En este sentido, hablando de esto que venís, que lo que tirabas al último, el tema de la institucionalidad, cómo defienden la República este gobierno, y lo criticabas muy duramente, pensaba, ¿no?, mientras te escuchaba, que lo que viene el domingo es un acto de la democracia. Democracia que nos costó mucho, mucha sangre, mucho dolor, nos costó mucho a este país. Y ahora bien, la pregunta sería, iría orientada por este lado. Desde ese punto de vista tan crítico de la institucionalidad o de los valores institucionales que están puestos arriba de la mesa, ¿las elecciones sirven? ¿Les parece que es un paso hacia adelante? ¿Cómo ven en este contexto el tema de ir a votar el domingo? Claro. Mirá, para nosotros, como Partido Obrero, como Frente de Izquierda, que nos colocamos como una fuerza de izquierda revolucionaria, por ejemplo, que luchamos por un gobierno de los trabajadores, entendemos que las elecciones son un momento de lucha política muy grande, porque nos permiten justamente en campaña electoral ofrecerle al pueblo trabajador cómo sería o a qué modelo de país, o mejor dicho, a qué sistema o a qué país apuntamos. ¿Quiénes queremos que tengan el protagonismo? ¿Quiénes queremos que decidan? Y sobre todo en estos momentos legislativos, cómo la izquierda con sus representantes se hace cargo, por decirlo de alguna manera, toma la posta y aparece presentando proyectos en el Congreso y aparece organizando en cada lugar la lucha para conquistar esos proyectos. Nosotros en el Congreso hemos incluso hasta modificado de alguna manera la institucionalidad como está concebida actualmente, que es un Congreso cerrado, que es una legislatura cerrada, que no entra nadie, que solamente se debate en cuatro paredes y listo. Nosotros en el Congreso hemos tenido un método de las audiencias públicas en las cuales cada conflicto lo hemos llevado, hemos debatido y son audiencias que se terminan transformando en asambleas en donde muchos de los proyectos los hemos elaborado con esos sectores. Un ejemplo de ellos fue el del cannabis medicinal, por ejemplo, que lo discutimos con las organizaciones de madres, de cultivadores solidarios, de autocultivo y demás, y participamos de cada una de las instancias. Entonces, creo que las elecciones, para nosotros el voto al Frente de Izquierda es un pronunciamiento contra el ajuste, contra las medidas antipopulares que quieren llevar adelante. Entonces, en ese sentido, sí, buscamos, pedimos el voto. Creemos que en esta oportunidad el voto al Frente de Izquierda es un pronunciamiento contra el ajuste, contra los tarifazos y contra todas las medidas antipopulares que lleva adelante el gobierno, y es un voto en defensa de la vida de la familia trabajadora principalmente, porque en estos momentos se trata de desintegrar absolutamente todo. En relación a esto de la institucionalidad, ¿no?, y los cambios o las transformaciones que podrían haber en ese sentido, y también siendo trabajadora de ese sector, ¿cómo ves al Poder Judicial, tanto en Mendoza y en tu experiencia también desde lo nacional? Sí. Y bueno, el Poder Judicial, esto de la institucionalidad y de los valores supuestamente republicanos de separación de poderes, uh-huh, es ficticio. Porque tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo están atravesados por la división de clases que vivimos en esta sociedad. El Poder Judicial es uno de los que más se expresa la discriminación clasista que existe. No solamente hacia afuera, con fallos de impunidad. Bueno, tenemos a Valerio en la Suprema Corte de Mendoza, un juez que en la historia no existe un postulante a la Suprema Corte que haya tenido tantos rechazos como tuvo Valerio por sus fallos misóginos, homofóbicos, por amparar el gatillo fácil. Y lo tenemos ahí, tenemos a los candidatos del oficialismo defendiéndolo sin ningún problema. Y hacia adentro de esta estructura tan jerárquica, tan autoritaria, también se ve una discriminación enorme en cuanto a los privilegios que tienen los jueces, como salarios, dietas, mejor dicho, enormes, y una media de un promedio de los trabajadores judiciales que no supera los 16.000, 17.000 pesos, en muchos casos llegan a los 15.000, que 15.000 ya es la línea de pobreza en nuestro país, que ha demostrado que una buena parte de la clase asalariada de este país es pobre, porque no supera los 15.000. Entonces, el Poder Judicial, a mí me parece que no es independiente bajo ningún gobierno. Nosotros siempre hemos mantenido que tiene que haber una reforma, que muchas veces nos dicen es una reforma constitucional lo que ustedes quieren. Nosotros es un planteo que tenemos, que creemos que los jueces tienen que ser electos por el voto directo y tienen que ser revocables, terminar con los privilegios que tienen, porque uno de ellos, que en realidad no es un privilegio, es un derecho que debiera ser para todos, pero cuando es solamente para un grupito se transforma en privilegio, como es por ejemplo el 82% móvil. Lo tienen los jueces, pero no los empleados judiciales. Así que bueno, creo que el Poder Judicial muchas veces se confunde lo que es justicia con el Poder Judicial. Poder Judicial es la estructura que dominan los gobiernos de turno, pero principalmente las clases más poderosas, es decir, el empresariado, es decir, la burguesía, es decir, quienes detentan el poder económico en este país son los que mueven los hilos del Poder Judicial. Soledad, mientras te escuchaba pensaba, ¿no?, en el Congreso, que es a donde quieren llegar, y tu posición bastante crítica con respecto, y en esta te quiero hacer una pregunta como abogado del diablo, digamos, que es una cosa que se ha escuchado mucho por fuera, de que los critican de que ustedes no buscan la unidad, que cuesta hacer acuerdos. ¿Cómo ven esto en el Congreso, si es posible lograr acuerdos, lograr consensos, pensando en los beneficios para el pueblo, ¿no? Uh-huh. Y mira, nosotros en las audiencias públicas, que es donde llevamos los conflictos más fuertes o que tenemos más ligazón, invitamos a todos los legisladores a que participen. Presentamos proyectos, trabajamos mucho en comisiones, pero bueno, hemos acompañado proyectos o leyes que han sido de consenso, y después nos cuesta muchísimo poder instalar nuestra propia agenda. Luego creo que se ha intentado, bajo este gobierno de Macri, llevar adelante un frente único opositor. Y a nosotros creo que cuesta mucho cuando se hacen concesiones a este gobierno. Un caso emblemático fue, a mí me tocó asumir el día que se votaba el pacto con los fondos buitre. Imagínate. Qué buena bienvenida que te di. Claro, esa fue mi primera sesión. Y nosotros planteábamos con respecto a la deuda externa el rechazo total a ese pacto, y planteábamos un plebiscito por el rechazo al pago de los fondos buitres. Y tuvimos una situación porque teníamos un frente que se plantea como opositor, por ejemplo, el sector peronista, pero que estaban planteando un plebiscito para que se pague la deuda, por el sí o por el no. Entonces, hay cosas, ellos siempre partían de la situación de que se tenía que pagar, solamente que planteando cuánto había que pagar o de qué forma. Entonces, es difícil plantear una unidad con sectores del peronismo que ahora se plantean como oposición cuando le hacen concesiones. Bueno, después finalmente se aprobó en el Senado, pero hay situaciones en las que nos encontramos en unidad, como es la movilización, pero entendemos que el programa político nuestro es totalmente independiente de las dos fuerzas tradicionales, que aunque hayan mutado en Cambiemos, con un frente tan variopinto en nuestra provincia, incluyendo a Libres del Sur y el Partido Socialista, o en el sector del peronismo, con Félix a la cabeza, que no puede ni siquiera garantizar que va a cumplir lo que le ha prometido a su militancia, o que ni siquiera puede garantizar que va a estar en un bloque junto con esa fuerza política. Entendemos que bueno, que la alternativa es el frente de izquierda, que se mantiene independiente de los dos sectores y que busca que la lucha o que las conquistas sean con la fuerza de los trabajadores, y damos esa pelea adentro y fuera del Congreso. En esta agenda que decías que cuesta mucho poder ponerla, ¿no?, en evidencia, o que los acompañen desde los otros sectores, ¿cómo ha sido y también qué se lleva? Si se lleva lo mismo o si se llevan nuevas propuestas, porque no han podido llevarse a cabo en relación a las políticas sobre género. Bueno, una deuda de este gobierno provincial y nacional es declarar la emergencia en violencia de género para que tenga un presupuesto, ¿sí? Uh-huh. Principalmente para eso. Este gobierno se ha valido de la situación de los femicidios y de la situación de violencia sobre las mujeres para aplicar una política de mano dura o punitivista, planteando leyes que realmente nos parece que no son el eje para atacar este problema, porque en definitiva entendemos que aquí hay un régimen de opresión muy marcado, en donde las mujeres son las mujeres trabajadoras son las que más lo sufren. Cuando tenés un sistema de salud que está totalmente, de salud pública, que está totalmente quebrado, que vos te sacás un turno a 15 o 20 días para ponerte la inyección anticonceptiva y llegás y te dicen no puedo porque no está la inyección. Después la consecuencia es el embarazo no deseado. Cuando las casas refugios no son realmente un lugar donde la mujer que está violentada y que necesita irse de su casa ahí se siente bien, porque no tiene personal interdisciplinario que realmente pueda hacerle una asistencia, o porque directamente se siente como en una cárcel, o cuando no tiene acceso al trabajo. Digo, las discriminaciones laborales cada vez son más grandes entre mujeres y hombres. 27% de brecha salarial entre mujer y hombre trabajador. Guarderías que se sancionaron en el 74 y nunca se reglamentaron. Licencias por extensión de maternidad y paternidad que nunca avanzan, justamente porque las patronales no quieren y los bloques mayoritarios parece que responden a ellos. Y entendemos que esas son las propuestas que nosotros llevamos y que tienen que sancionarse, la legalización y despenalización del aborto, porque es una situación de violencia marcada sobre la mujer y hasta de criminalización, donde tenés un código penal que solamente le dedica el castigo a la mujer por el solo hecho de cargar en su cuerpo el aparato reproductor y no tener la posibilidad de elegir si quiere o no quiere ser madre. Parece que hasta incluso la maternidad se presenta como una imposición en un régimen totalmente machista y patriarcal, pero principalmente capitalista, que le sirven estas herramientas de xenofobia, de machismo, de discriminación, para acentuar el dominio sobre la mujer. Y es un control social enorme, es una herramienta más de disciplinamiento que divide muchísimo a los sectores más golpeados por el gobierno o por las patronales. Tener a una mujer que esté con miedo transmite esos valores también en la familia y en su entorno, y le permite al hombre, a su compañero, aunque sea trabajador, le permite descargarse con ella y no con el gobierno o con su patrón. Entonces, para nosotros, la lucha del Ni Una Menos, que ha avanzado enormemente planteando las responsabilidades del Estado, en donde las mujeres se organizan y salen a la calle, es clave para una transformación social, porque es la que puede unir a la familia, es la que puede incluso ponerle un límite al machismo dentro de su familia, pero sin atacar la raíz de ese machismo, que es un régimen capitalista que pone a la mujer y hasta incluso a los hijos como propiedad privada, sin atacar esa raíz, vamos a seguir en la misma. Entonces, la lucha, por ejemplo, por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, no puede estar separada de la definición política que uno toma en las elecciones. Porque ni Félix, ni Najul, ni Protectora, por ejemplo, o Partido Intransigente, están a favor de la despenalización y legalización del aborto. Entonces sigue sobre la mujer la opresión clerical y la opresión del Estado por parte de las fuerzas tradicionales. Entonces, en estos momentos, la Cámara de Diputados y el Senado tienen la mayor composición de mujeres. El proyecto de legalización y despenalización del aborto tiene 44 firmas. Está en 4 comisiones. 3 de esas 4 comisiones, de los presidentes de esas comisiones, firman el proyecto. Ninguno ha dado el puntapié inicial para que en alguna de esas comisiones se discuta. Y no podemos, después de 10 años que se viene insistiendo en esto, debatirlo en el Congreso. Bueno, tuvimos una mujer presidenta. Está bien, uno puede decir, no significa que porque sos mujer tenés justamente un compromiso. Y eso es así, porque si no miremos, por ejemplo, Laura Montero, que sería la expresión más grande de la estafa de la perspectiva de género. Ella votó en contra del matrimonio igualitario cuando fue legisladora nacional, o es justamente la que plantea la lucha contra la violencia desde un punto de vista estrictamente cultural y desde un punto de vista individual. Nosotros queremos que el empoderamiento sea colectivo y entendemos que la mujer es la que puede arrastrar una transformación social en donde lleve a las mujeres trabajadoras, principalmente de la clase trabajadora. Y entendemos que en estos momentos, donde hay una adhesión enorme a las movilizaciones, yo estuve estuve el fin de semana en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. El próximo se va a hacer en Chubut. Nos parece que son espacios de participación grandísimos, re importantes, y vamos a ir a Chubut, pero entendemos que estos encuentros tienen que llegar alguna vez a la capital, a donde está la Casa Rosada, donde está el Congreso, porque necesitamos eso, conmocionar, conmover al poder político para conquistar estas leyes que están demorando. El presidente Macri le destina 7 pesos con centavos por mujer en el país para combatir supuestamente la violencia de género. No se ha desmantelado una sola red de trata, pero una sola. No hay un plan nacional de contención de las víctimas de las redes de trata que han sido recuperadas. Si vos no tenés condena, que además, o sentencia firme, que además son re pocos los casos que se han judicializado y han llevado a sentencia, no tenés ningún tipo de sostenimiento económico. Todo se ha delegado en las provincias. Nosotros en estos tiempos de reforma laboral, por ejemplo, en estos tiempos de ajuste y demás, estamos luchando mucho por la unidad de las personas trans con todo el colectivo o con todo el sector sindical en la lucha por la inclusión laboral trans, que son proyectos, incluso en Provincia de Buenos Aires se logró. Es un sector que tiene una esperanza de vida de 35 años aproximadamente. Para nosotros la prostitución no es un destino, creemos que no es un trabajo, creemos que es un medio de sobrevivencia bajo estos sistemas de explotación, pero creemos que no tiene que considerarse como trabajo. Luchamos día a día para que puedan ser, para que puedan integrarse al trabajo, para terminar con la persecución policial y el abuso policial e institucional que hay sobre las mujeres que están en esa situación. Pero bueno, creo que el problema de género es la clave, y no por algo en estos últimos tiempos son los sectores, las mujeres, las que vienen protagonizando las movilizaciones más grandes de la historia. El 8 de marzo, por ejemplo, en Estados Unidos fue impresionante, en nuestro país también.